que tú quieres que te digo? ¿Quieres escuchar un par de cositas bonitas? Que me gusta tu sonrisa y que yo quiero ser el gallo que te pisa. ¿Y que tú quieres que te digo? ¿Quieres escuchar un par de cositas bonitas? Que me gusta tu sonrisa y que yo quiero ser el gallo que te pisa. Y te pido.